para gente que hay mujeres lindas. Mira que te queda de hombre Israel. Está muy hermoso, linda, linda. Son tan lindas las mujeres de aquí de esta región, porque son tan lindas las mujeres de aquí de esta región. Como son tan lindas, engañan a los hombres y las ponen a sufrir el corazón, y las ponen a sufrir el corazón, y las ponen a sufrir el corazón. Parecen lindas, pero yo no le doy la razón. Todas las mujeres a mí me parecen lindas, pero yo no le doy la razón. Porque ellas cuando uno más las quiere, a los hombres nos paga con traición, a los hombres nos paga con traición, a los hombres nos paga con traición. Pero a las mujeres hay que quererlas y hay que brindarles mucho amor. Pero a las mujeres hay que quererlas y hay que brindarles mucho amor. Aunque hay unas que son tan ingratas, no tienen alma ni tienen corazón. No tienen alma ni tienen corazón. No tienen alma ni tienen corazón. Si es una blanca a mí me parece linda, y si es una negra yo le doy mi amor. Si es una flaca también me parece linda, y si es una gorda le doy mi corazón. Mejor dicho, a mí todas me gustan y a todas les doy mi corazón.